esta maratón, porque realmente va a ser una maratón. Desde las 4 de la tarde hasta las 2 de la mañana van a ser los vivos en Facebook, donde van a ver un montón de artistas de un montón de países latinoamericanos. Y me pregunto, ¿cómo van a hacer para ordenar todo esto? Y es medio bardo, ese que viste cuando me con varios líos y después digo, pero bueno, hay que ir haciendo grillas, claro. Y todas esas cosas, schedule, para ir programando todo. Para algunos videos, viste, ya me los mandan, entonces ya los tengo programados. Y desde acá a Buenos Aires, le mandamos el vivo, son cuestiones de link. Hay mucha gente que todavía no se pudo sumar, pero a poquito la vamos a ir sumando. Hay una plataforma llamada Nave, que lo estuvo haciendo en Brasil, y sumamos a los participantes, a la gente que está viendo, capaz pueden meter a 20 personas que aparezcan en el video. Hay muchas acciones virtuales que vamos a ir desarrollando de a poquito, que son más interactivas. De a poquito va a ir creciendo esto. Y va a haber una clínica de batería también con el batero de Científicos del Palo. Sí, el maestro Sebastián Quintanilla, exactamente, sí. ¿Eso va a ser a qué hora aproximadamente? A las 19 horas va a estar Seba. Muy bueno. Y también va a haber un poco de teatro, ¿no? De poesía, disculpa. Va a haber poesía, que es con un lenguaje de señas también, de Miley Zion. Ella es la poeta, y bueno, sumó ahí un par de amigos. Va a estar Oski también de un programa de radio de FM Compartiendo, que siempre estoy volviendo. Un personaje lindo del rock que tiene acá Zona Sur. Va a haber un chico que está tocando desde Brasil sintetizadores, que va a ser la parte más ahí para cerrar la noche. Para bailar en casa. Para bailar en casa, exactamente. Che, te pregunto, Ale, para contarle a los oyentes también que se entusiasman con esto, ¿no? ¿Cómo hacen para conectarse? A ver, yo agarro el celu o con la compu, lo puedo hacer de las dos formas. ¿Cómo hago para empezar a ver los vivos? Entrás directamente a la página de Teatro Intimix y te va a dar el vivo, que como es a la gorra, nosotros dejamos que la gente entre gratis. Claro. Que también lo puedes hacer, hay otros shows de otros días, son pagos los artistas y eligen cobrar una entrada, lo pueden cobrar, ¿viste? Esto lo hicimos gratis, o sea, a la gorra, y el que quiere puede ver el show y también aportar, ¿viste? Así que entrando directamente al Facebook de Teatro Intimix, se ve todo el maratón. ¿Y desde la página, cómo, desde ahí pueden directamente aportar? Ahí nosotros pusimos un link en el evento también, y lo pusimos en toda la página del muro, que tienes tres links de Mercado Pago. Bien. Y también unos QR, códigos QR. Para depositar directamente, para ingresar dinero directamente desde ahí. Exactamente. Buenísimo, buenísimo. Eso seguramente va a estar bien ahí para poder apretar los links y aportar directamente. Dejamos todos los datos más. Ahora, si quieren, me comunico con la producción y se los paso para el chivito con el flyer para que lo tiren ahí. Listo, me encantó, lo ponemos en nuestras redes también. Che, Ale, te agradecemos mucho, felicitamos por esta iniciativa. Sabemos que los trabajadores de la cultura están pasando un momento complicado, sabiendo también que tal vez hasta el próximo año no puedan tocar en bares, en lugares públicos donde haya mucha gente, y me parece que estas iniciativas están bárbaras, loco. Aguante. Sí, por eso la creamos, para compartir, ¿viste? Y no solo con los artistas, sino con la gente, que esta olla popular que estamos articulando, el teatro popular, la otra cosa, viene funcionándose bastante, y elegimos a esta como podemos elegir a otro, y la idea es articular con personas que estén complicadas, ¿viste? Sí. Ayudándonos vamos a seguir a otro nivel. ¿Cómo es lo que van a hacer? ¿Van a darle una mano al Teatro Popular, la otra cosa, que está haciendo ollas populares? Sí, ellos hacen populares, hacen ollas populares, y bueno, salió a compartir. Algunos artistas no tienen la preocupación, muchos artistas sabemos que acá en Argentina no laburan de artistas, claro, claro. Otra cosa, y bueno, están con ese laburo y salió participar en este maratón, y dijeron los chicos, bueno, preferimos dejar la plata para una olla popular, y los que pueden se lo quedan, y los que no pueden lo dan, ¿no? Sí. Buenísimo, Ale, está muy buena la iniciativa. Hay algo también importante, que para el que participe, para el que ponga la gorra algo, sí, participa de unos sorteos de cervezas, cuadros de los chicos que van a estar exponiendo, porque vamos a mandar fotos, y son artistas que están apoyando y agitando la movida de sus redes. Bueno, así que entonces aportar tiene, no solo damos una mano, sino también que nos podemos ganar algo, está piola. Exactamente, sí. Se aporta el 2 de junio en un sorteo por Teatro Intimix y se gana una cerveza que nos están auspiciando. En Brasil hay unos chicos que también están ahí agitándola, y entonces la marca que nos están colaborando por el momento son las que damos los premios. Bien. Te agradecemos. Que vengan mejores, más marcas. Obvio, obviamente, con el paso del tiempo esto va a seguir seguramente, así que vamos a poder y van a poder acompañar y regalar más cosas también. Ale, te mandamos un abrazo grande, de vuelta, felicitaciones por la iniciativa y aguante, loco, los que piensan formas de seguir trabajando en la cultura. Aguante ustedes siempre ahí colaborando con el arte y ahí al frente, Radiográfica siempre. Un saludo, gracias. Muchísimas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Ale Lausalet, participante de Teatro Intimix y manager de Unidad Básica, van a estar haciendo una maratón virtual de artistas desde las 4 de la tarde de mañana hasta las 2 de la mañana, va a ser hasta tarde. Cami, vamos a terminar bailando, como nos contaba. Ay, chicos, la joda. Ale también, muy así bien. Que viendo un montón de artistas que hay que aprovechar y dar una mano y colaborar también con la olla popular del Teatro Popular La Cosa y mirar buenos artistas. Una opción para mañana sábado. Sí, buenas las iniciativas y sobre todo esto, ¿no? Apoyemos la cultura popular, a los artistas que están haciendo un esfuerzo muy, muy grande y que nos están ayudando mucho, ¿no? Sobre todo en esta cuarentena, sí, porque son pasarla. Los que nos llevan, claro, son los que nos llevan un poco de entretenimiento, un poco de cosa linda a casa. Ya venimos con más, esto es Abramos la Boca. Nos pueden escuchar por cualquier lado. Tic, tic. Nos pueden escuchar a través de la web, a través del dial y también descargándose nuestra app. Ay, sí, que está cada día más bonita nuestra app. Está muy buena la app, es una app. Me gusta decir app. A mí también. Digamos app. App, app, app, app. Bueno, está bien. Buscan en su Play Store, ponen Radiográfica, te aparece ahí el loguito, tic. Es muy fácil. Nos pueden mandar mensajes también por la app. Sí, además pueden leer las notas de la página también en la app. Sí. Es muy fácil, sí. Pero bueno. Bueno, está bien. Bien. Todos podemos hacer algo contra el coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Lávate las manos regularmente. Estornudá o tosé en el pliegue de tu codo. Evita tocarte la cara. Para más información sobre síntomas y consejos de prevención, chatea con la ciudad al 11 50 500 147. ¡Vamos, Buenos Aires! Sumate a la comunidad radiográfica. Participá en sorteos para entradas de teatro, recitales, descuentos en restaurantes y productos de la economía popular. 15 años haciendo periodismo desde el pueblo y desde el sur. Para que la comunicación popular siga en movimiento, sumate a la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Todos los días, de 4 a 6. La cantidad de números que tiene la deuda que debe la Argentina. ¿Cómo números? ¿Cuántos? Sí. Contame los números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 números tiene. 11 dígitos. ¿Cómo se pronuncia 68.842. Todo eso? No, pará. Sí, ponéselo a la traductora. 68.842.528.826. Esa es la deuda argentina, para que no te olvides de Macri nunca más. Siete minutos faltan para las 6 de la tarde en la República Argentina. Se viene un fin de semana a mucho sol, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Así es. Para la tarde y noche de hoy hay cielo parcialmente nublado, pero mañana sábado una mínima de 11 y una máxima de 22 grados. Y el domingo una mínima de 12 y una máxima de 24 grados. ¡Qué lindo! Un poquito de calor, sí, el bueno. Domingo. A todo sol el domingo va no a estar. No salgan. ¿Eh? A todo sol. No, está bueno para hacer casa, quedarse haciendo sí, cositas. Sí, hacer cositas en el balconcito, sí. En la terracita, en todo conito. Yo compré tierra. Quiero, vas a hacer de... Y voy a hacer los cajones, sí. Me encanta. Voy a tirar unas semillitas ahí. Ajá. A ver qué surge. La huerta cabalín. Voy a hacer una huertita, así unos cajones. Excelente. De madera. Sí. Voy a ver si los pinto a la mañana temprano. Ajá. Y a la tarde, al mediodía, si los relleno y lo empiezo a activar. Muy bien, estoy muy orgullosa de usted. Gracias. gracias, gracias. Yo bien. También de mí mismo. Todavía no lo hice, así que no quiero mentirme a mí mismo. Bueno, pero está bien, hay que aprovechar el sol. El que tenga balcón, terraza, métale, aproveche el sol, sí. Que va a estar lindo. A disfrutar. Sí, sí. Así que a aprovechar el fin de semana. Y vamos a tener varios días de sol, ¿eh? Muy bien, varios bueno, agradable el otoño entonces, dentro sí. De lo que cabe. Así es. Muy bien. Y pensar las opciones, ¿no? Para esta noche, para esta tarde, algo que leer, algo que ver, una peli. Ah, sí. Cocinar. Sí, sí. Ay, cocinar, bien. Algo para tomar ser. También. También, por supuesto, porque es viernes, ¿eh? Sí, sí. Más allá sí. De que estamos tomando todos los días, pero bueno eso es otra cosa. Sí, para relajarse. Sí, chicos, dale que es viernes, que no decaiga, ¿eh? Sí. Muy bien. Así sí. Es. Bueno, ya se vienen los especiales de Radio Gráfica en el 89.3. ¿Qué se ríe? Nada, me río de cosas. Bueno. Así que a estar atentos, ¿eh? Toda la información, como siempre, sí. En el aire de Radio Gráfica. Como siempre, muy importante. Y atentos, cuídense. Atención. No salgan si no es necesario, ¿eh? Colaboremos un poco a cuidarnos entre todas y entre todos a nuestra salud. Sí. Que estamos teniendo días movidos, sobre todo aquí en la ciudad de Buenos Aires. A ver si la gente sigue escribiendo en nuestro la consigna. Instagram. A ver, Nehuen Guzmerotti, que lo veo ahí. Olvidemos. ¿Usted qué canción de Sergio Denis ha utilizado en la cancha? No sabe el no nombre. Pero acá tengo más, ¿eh? Taralel, a ver. Esa que dice, te hacemos el amor con alegría. Ah, sí. Hoy te di la vida, hagamos el amor con alegría. Te llamo para despedirme. Esa no la conozco. Bueno, sí, es Claudia Chao. ¿No, Claudia? Sí. No, Lucas claro. Nos dice la anterior. No, pero Tararela, que canta en la cancha. Eso es lo que estamos Dios pidiendo. No, la gente está pidiendo eso, ¿no? No realidad tiene nosotros. La consigna, chicos. No es muy difícil. Hay que tararear la canción. Claro, hay que tararear la canción que cantan en la cancha. Y hacer que sea el micrófono cuando habla. Me hace enojar. Bien. Qué bárbaro. Nehuen Guzmerotti es con sí. Quien habla Camila. Nadie sabe con Nadie quién habla. No, yo le cuento a los oyentes porque están del otro lado hablando, pero hablan a 10 metros del micrófono. Entonces no lo escuchamos nosotros. Así y es, es por la distancia. Y me sigue hablando lejos, yo no le escucho nada. Bueno, la consigna del día de hoy pegó. La gente ha cantado muchas sí, canciones de cancha. Sí, sí, sí. Ninguno se animó a mandar audio. Son todos unos vergonzosos. ¿Por qué? Y porque yo dije, si mandan audio tarareando, hay premio. Así que ahora el premio no va para nadie, me lo quedo yo. Bueno, está bien. Ahí está. Excelente. Así que nos estamos yendo nosotros. Le pedimos una recomendación a aquellos que van a salir con los niñes, con les niñes el fin favor. De semana. Que tengan mucho cuidado, ¿no? La vuelta a la avanzarita y adentro otra vez. Porque si no, va a haber un retroceso en la ciudad de Buenos Aires probablemente. Por favor. Porque es donde está picante el asunto del corona. Entendemos que las niñas y los niños son también uno de los que más perjudicados están porque están encerrados sí. Hace mucho más tiempo. Sí. Es súper entendible, pero bueno, hay que cuidarse porque estamos teniendo días complicados con los contagios, con la curva, con la mayor circulación de gente. Así que hagamos un esfuercito, por favor, y extrememos los cuidados. Bien, nos vamos. Estuvo Julián Pelliza en la operación técnica, estuvo Camila Cataño en la producción de este programa. Buen fin de semana para nuestra productora también. Y Camila Hernández Benítez en la co-conducción. Buen fin de semana, Cabalí. Buen fin de Cami. Pásenla lindo, diviértanse, descansen y a quedarse en casa, a disfrutar en casa. Nosotros nos encontramos, como siempre, el próximo lunes a las 16 horas. Año, que tengamos todos un gran 2017. Hasta pronto. Un besito. Chau, chau. FM 89.3. Radiográfica. Radiográfica. Noticias. Ciudad de Buenos Aires. Analizarán los resultados de la reactivación de los comercios para determinar la forma en que continuará la cuarentena. Se evaluará la evolución de la curva de contagios, la movilidad de las personas en el transporte público, la habilitación de una veintena de rubros de comercios barriales y el impacto de los paseos con niños. El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, dijo que cuando la curva de contagios empiece a acelerarse, se van a tener que discutir medidas de distanciamiento físico más restrictivas. Economía. Para Joseph Stiglitz, la oferta argentina contiene un análisis cuidadoso de lo que es sustentable. El economista y premio Nobel consideró que nuestro país trabaja con el FMI de una manera sorprendente, tras haber elaborado un informe de sustentabilidad que apoya el recorte de la deuda. Por otro lado, ponderó la gestión de Alberto Fernández en su respuesta para privilegiar políticas hacia los más vulnerables en el contexto de la pandemia. América Latina. En Chile murieron por coronavirus 26 personas en las últimas 24 horas. La subsecretaria de Salud chilena, Paula Daza, dio detalles al respecto. El número de casos totales, por lo tanto, 39.542, de los cuales 16.114 ya se han recuperado a la fecha. En relación a los fallecidos en el día de ayer, queremos lamentar el fallecimiento de 26 personas, de las cuales queremos decir, la mayoría de ellas, cuando uno mira su comportamiento epidemiológico, que se ha visto en los otros casos, que son personas, muchas de ellas que tienen enfermedades crónicas. Más información en telam.com.ar. Inicio de espacio publicitario.